Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? 10 de la mañana, 36 minutos, y como te comentábamos antes de la tanda, continuamos recorriendo el tratamiento de las audiencias informativas que tienen lugar en el Senado de la Nación para darle tratamiento al debate posterior del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Hemos recorrido estas instancias que también tuvieron lugar en la Cámara Baja y tal vez podamos señalar, conversábamos un poco fuera del aire, en que tal vez haya alguna diferencia que tenga que ver con que con el modo de interpelación que algunos senadores y senadoras están haciendo sobre aquellas posiciones que se manifiestan en favor del proyecto. Tal vez este carácter distintivo, no hemos visto interpelaciones por parte de diputados y diputadas a los expositores y las expositoras en la Cámara de Baja. Esto lo estamos viendo tal vez de manera distinta al tratamiento que tuvo entonces en diputados y que lo estamos viendo ahora en senadores. Un poco más participativo, con un poco más quizás de gente, no en términos numéricos, porque bueno, hay menos cantidad, pero sí está un poco más de ida y vuelta, ¿no? La semana pasada pudimos conversar con la senadora Norma Durango acerca de este recorrido que está teniendo entonces el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y ya estamos en contacto con la senadora Nancy González, senadora de la Nación por la provincia de Chubut, del bloque Frente para la Victoria PJ. Buenos días, senadora. Muchas gracias por atendernos aquí. La saludamos desde FM La Tribu. Hola, buenos días para ustedes y toda la audiencia. Senadora, ¿cómo está viviendo estas audiencias informativas y este recorrido que está teniendo hasta ahora el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado? La verdad que muy bien lo veo, con una pluralidad de voces podemos escuchar todo tipo de posiciones, los que están a favor, los que están en contra, y como ustedes decían, podemos preguntar, así que por ahí alguna duda que tenemos más asentada que otra, se la podemos consultar a los expositores. ¿Encuentran una dinámica un poco más participativa que la que se dio en la Cámara de Diputados? No, diputado también podía preguntar, lo que pasa que hacían las preguntas al final. Distinto método aplicaron los presidentes de comisión. Pero lo que tenemos que resaltar, en realidad, que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se realiza con una amplitud bárbara, con un respeto bárbaro, más allá de que por ahí alguna pregunta resulte ríspida, pero bueno, no pasa más allá de contestarlo. Por supuesto, uno por ahí se enfatiza con su posición, pero con el respeto que se está tratando, realmente, bueno, tenemos que estar orgullosos de nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores. Buen día, Nancy, acá Nuca la saluda. ¿Siguió, pudo seguir el debate? Bueno, ahí recién algo comentaba, pero digo, en diputados, ¿hubo algo de los argumentos, de las intervenciones que haya escuchado, que haya visto en diputados, que haya modificado o haya profundizado su intervención o alguna su decisión o su opinión, alguna intervención que le haya quedado resonando por algo? Las exposiciones en diputados, que se repitieron algunas en senadores, plantearon la misma posición. El que estaba a favor sigue estando a favor, con los mismos argumentos. El que estaba en contra sigue estando en contra, con los mismos argumentos también. Senadora, estamos viendo que hay como un brote de violencia por parte de los grupos antiderecho, más en las últimas semanas, más en ciertas exposiciones en el Senado. ¿Usted ve lo mismo, que hay exposiciones que tal vez con una forma bastante violenta están exponiendo? Sí. Algunos se exponen de manera muy violenta, pero bueno, será la forma de manifestarse de cada uno. Perdón. Y que hay más violencia, sí. Yo veo de los grupos que están en contra, que después que salió el dictamen en revisión de la Cámara de Diputados, se enfatizaron más, permanentemente están mandando mail, en algunos casos tienen nuestros teléfonos particulares y nos mandan bastantes mensajes desagradables, pero bueno, yo creo que hay que respetar todas las posiciones, ellos tienen que respetar la posición nuestra. Anoche estaba leyendo que no sé si un sacerdote o un obispo de la provincia de Chaco manifestó que nos a todos los senadores que votaran nos iba a extracomulgar. Creo que no son manifestaciones para hacer, y menos de la iglesia. Ellos tienen que respetar todas las posiciones, como nosotros respetamos también las posiciones de ellos. Yo soy católica, siempre he sido católica, no soy una profesa de la religión, que vivo todo el día en la iglesia, pero soy católica, y no por aprobar esta ley estoy a favor de los abortos, ni voy a salir a propiciar los abortos. Lo que la iglesia tiene que entender, que los legisladores les legislamos para todos, que hoy los abortos existen, que aquel que tiene dinero se puede hacer un aborto seguro, que no va a sufrir complicaciones. Aquellas mujeres que no tienen dinero, que son de clase más humilde, van a hacerse abortos clandestinos. Tienen a veces muchas complicaciones y tenemos muertes. Entonces, cuando vos legislás, legislás para otro. A mí no me votó el ciudadano de Chubut porque era católica ni porque profesaba ningún tipo de religión. Me votó por mis ideas políticas, por mis posturas políticas, porque sabían de dónde vengo. Entonces, que bueno, la iglesia salga a atacarnos así, tan abiertamente, también es preocupante, porque estamos en democracia y la iglesia también tiene que aceptar otros tipos de posturas. Pudimos acceder al informe elaborado por usted y por su equipo de colaboradores y colaboradoras, que tiene que ver justamente con el costo del aborto inseguro. Este documento, digamos, ya está circulando y nos interesaba preguntarle qué motorizó esta elaboración de este informe y en qué consiste exactamente. Sí, nosotros habíamos escuchado muchas exposiciones en Cámara de Diputados y también muchas exposiciones también ahora en la Cámara de Senadores, sobre que aprobar esta ley significaba realmente un problema para la salud pública, porque iba a incrementar el gasto. Nosotros, en primer lugar, tenemos un principio: salud pública no es gasto, salud pública es inversión. Entonces, como seguíamos escuchando, dijimos, bueno, vamos a ver si realmente es así y a ver de qué manera esto se puede salvaguardar. Sigamos salvando vida. Cuando nos ponemos a investigar a través de informes del Ministerio de Salud Pública y de diversas fuentes, nos encontramos con que no, es totalmente al revés. Si nosotros aprobaríamos esta ley, estaríamos disminuyendo los gastos en salud pública, porque en la actualidad tenemos gastos a través de las complicaciones que se presentan por los abortos clandestinos. Esas mujeres luego van a los hospitales, van a la clínica. Ojo, que esto no estamos hablando que va a disminuir el costo del Estado, también va a disminuir el costo de las prepagas, porque muchas de las mujeres que se hacen abortos clandestinos y tienen complicaciones, luego se van a atender con su prepaga. ¿Qué significa esto? Horas de internación, horas médicas, medicamentos, a veces necesitan intervención quirúrgica, el costo del quirófano. Nosotros en eso deducimos que de aprobarse esta ley tendríamos un 43% menos de gastos en el presupuesto nacional de salud. Nancy, hoy leíamos que el Laboratorio Público de Santa Fe ya tiene los 100.000 comprimidos listos de misoprostol, que pondría por lo menos en 6 meses a prueba y después, bueno, durante un año también, durante el 2019. ¿Cómo lees esa noticia y cómo pensás que influye también la producción local de misoprostol? Bueno, la verdad que la leo con mucha satisfacción y con mucha esperanza, porque también en el informe que hicimos está plasmado que si el gobierno sería productor del misoprostol, el ahorro en materia de salud pública sería de un 60%. En la actualidad hay un solo laboratorio, un monopolio que vende la pastilla en la República Argentina. Entonces, si el Estado empieza a producir esa pastilla, que en el 77% de los casos que se hacen los abortos legales en este momento, se hacen con misoprostol. Entonces ahí estaríamos ahorrando en materia de salud pública un 60%. Entonces cuando hablamos tan livianamente y hasta por ahí asustamos a la sociedad que va a colapsar el sistema público de salud si aprobamos esta ley, tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con números, tenemos que estudiar un proyecto antes de salir a criticarlo o aprobarlo. Suena un poquito malintencionado también ese recurso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque creo que todos los senadores y en su momento los diputados somos inteligentes y han estudiado el proyecto del primero al último artículo y no creo que no hayan hecho un estudio en materia presupuestaria. Uh-huh. Nancy, en la noticia que compartíamos de esta fabricación de misoprostol por parte de Santa Fe, del laboratorio santafesino, también leíamos que hay provincias que ya pidieron también contar con este producto local. ¿Es Chubut una de esas provincias? ¿Lo ves posible también en la provincia de la que sos parte? No tengo noticias de que Chubut haya pedido, pero Chubut tiene un protocolo de aborto muy avanzado, así que posiblemente pida ser también productor del misoprostol o poder comprarle al laboratorio santafesino que lo va a realizar, al Estado santafesino. Yo vería con muy buenos ojos que esto se realice, porque también tenemos que ser conscientes que lo que vamos a ahorrar en materia de salud pública, aprobando este proyecto, el gobierno lo puede aprovechar en incrementar el gasto en otras patologías. Creo que está muy claro, yo no sé si ustedes tienen el informe que nosotros elaboramos, el día martes o miércoles, bueno, ya me confundo, también estuvo un economista y explicando muy bien cómo se reduciría los gastos en salud. Entonces, bueno, por ahí esta es una chicana, ¿no?, que algunos senadores están teniendo de que se va a incrementar el gasto en salud pública cuando no es así. Senadora, por ejemplo, en Tucumán estamos viendo que persiguen a las médicas que están realizando abortos no punibles, pasó hace un par de semanas. ¿Cree que si sale la ley, si se aprueba, estos grupos antiderechos y estas clínicas que pidieron la objeción de conciencia de la institución, sabiendo que va a ser ilegal, cree que van a poner algún impedimento para que se cumpla la ley? Y, la objeción de conciencia en la ley para las instituciones no hay. Objeción de conciencia para el médico hay, pero yo la verdad que también hubiera puesto en la ley que aquel médico que tiene objeción de conciencia de realizar cualquier tipo de práctica no puede estar trabajando en una institución pública, porque si vos trabajas en una institución pública tenés que cumplir con las leyes del Estado. Entonces, creo que si estos médicos son castigados, o bueno, son sancionados, o todo aquel impedimento que tengan, creo que para eso está la justicia y deberán recurrir a la justicia inmediatamente, porque están haciendo incumplir una ley del Estado, una ley sancionada por ambas cámaras, y eso es muy grave. Si sucede que el 8 de agosto se logra finalmente la sanción completa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se va a abrir una nueva etapa que seguramente tendrá que ver con una suerte de monitoreo de la implementación también de la ley en diferentes instituciones. Y miramos con cierta preocupación el comunicado que hizo público con relación a esto la CGT, diciendo que las obras sociales no van a poder afrontar esta práctica y también, de alguna manera, lavándose un poco las manos y diciendo que no van a hacer pública una posición al respecto porque respetan todas las posiciones. ¿Cómo leyó este comunicado de la Central Obrera y también esta declaración con relación a las obras sociales? Bueno, la Central Obrera indudablemente no ha hecho ningún estudio de la ley, porque si no, no podría estar diciendo que las obras sociales no lo iban a poder cubrir de ninguna manera. Hoy las obras sociales gastan más en lo que es las complicaciones por los abortos clandestinos que si se aprobaría esta ley. Y la verdad que la posición de la CGT de no tomar posición sobre un proyecto de ley que realmente favorece a la clase trabajadora me resulta por lo demás extraña, pero bueno, la respeto, yo respeto todas las ideas. No sé cómo lo tomarán los trabajadores representados por ellos. Nancy, ¿cómo viene viendo la militancia en la calle, en Chubut, de cara al 8? Realmente lo mismo que te dije al principio, luego de que se sancionara en la Cámara de Diputados, los pro vida han incrementado su militancia, creo que en todo el país, porque creo que también estaban casi como seguros que esto no iba a salir. Pero, bueno, tienen todo el derecho de militarlo, así como los que están a favor lo militan, ¿no es cierto? Yo, mientras sea con respeto, acepto todo. Cuando ya pasa a la falta de respeto, al no respetar las ideas de los demás, en ese caso me molesta mucho. En este recorrido que estamos haciendo con la posibilidad de dialogar con diferentes senadoras, nos interesa, antes de despedirla, preguntarle un poco cuál es el clima que se está viviendo en la Cámara y si podríamos empezar a estimar algún poroteo, como es lo que se vino haciendo con diputados. No, el clima en la Cámara es de respeto. La verdad que más allá de las posiciones encontradas que tenemos, y es lógico, porque si no tuviéramos posiciones encontradas, realmente no sería un órgano democrático que debatiéramos. Más allá de algunas respideces y algunos intercambios de palabras, pero no rayando la falta de respeto, ¿no es cierto? Esto que quede en claro. Y después, yo creo que nosotros vamos a tener un panorama más claro el día primero, cuando nos juntemos solamente los senadores para debatir en firme en proyecto y firmar el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, si se sale con dictamen de minoría o de mayoría. Y luego, también hasta el 8, no vamos a tener un poroteo definitivo de cómo va a salir el proyecto. Creo que es un proyecto muy particular, un proyecto que por ahí los senadores no se quieren exponer, manifestando su postura, y que lo van a definir en el momento de la votación. Senadora, en esto que usted dice que hay varios senadores y senadoras que no se quieren exponer, ¿tiene un poco que ver con esto de que ellos hablan de y ellas hablan de despenalizar para que otra vez el proyecto vuelva a diputados? No sé, yo la verdad que si hay algunos senadores que están pidiendo modificaciones, también me preocupa. Nosotros estamos convencidos que el proyecto tiene que salir de la misma manera que vino de diputados. Porque primero que esto, si vuelve a diputados con modificaciones, otra vez va a empezar la misma demora, ¿no es cierto? Y nosotros ya nos tenemos que poner a trabajar en temas importantes que también están pasando en el país. Entonces, no vaya a ser cosa que se pidan cambios para distraer también la atención de muchos temas que están pasando en nuestro país y el gobierno siga distrayendo la atención pública. Senadora González, le agradecemos muchísimo por este contacto y este diálogo con FM La Tribu. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Nancy González, senadora de la Nación por la provincia de Chubut, del Frente del Bloque Frente para la Victoria, mejor dicho, del PJ, haciendo este recorrido que estamos realizando en estos días, que tiene que ver con la manera en la que se le está dando tratamiento al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Alta. Y en estos días hubo algunas escenas, podemos decir, algunos episodios que fueron y que ya están dando vueltas por todas las redes sociales y que han tenido muchísimo rebote también en los medios, y tiene que ver justamente con la interpelación que la senadora Silvia Elías de Pérez le hizo al biólogo molecular Alberto Kornblind, justamente en el marco de estas audiencias informativas. Vamos a escuchar de la mano de nuestra compañera Celina Sereno, que se encargó de hacerle una pequeña intervención a esta pieza, justamente este momento en esta semana en la Cámara de Senadores. Voy a tratar de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige, que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No, lo dije recomendar. Bueno. Repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? No dan la posibilidad. Los médicos que detectan. Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto, hay lo que se llama genetic counseling. Uh-huh. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja. Ahí está claro. Que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal.